Esta noche disertan Don Alfredo y Don Jacinto para toda la tierra. Los malevos. Buenas noches, Don Alfredo. Bienvenido, compañero. Tiempo hace que no lo veo. No escribía nada nuevo. Cuesta escribir algo distinto cuando uno es un solo hombre. Más cuesta arrimar su nombre, mi querido Don Jacinto. Alcanza una pizca distinto, a llenar el mar de tinta. Sale más barato el tinto. Qué pesimista lo hallo. Amago una sonrisa y fallo. Cuénteme. Mejor me callo. Amigo, si su semblante ya me habla de malos trotes. ¿Me dijo cara de caballo? No, Alfredo, no se brote. Ah, disculpe, amigo, estoy bravo. ¿Qué le ha pasado? La vida me pasó al lado y me retiró el saludo. La vida es una engrupida. Le juro, amigo mío, que mi único consuelo es imaginar, soñar y entonces remontar vuelo. ¿Sueña que vuela? Eso mismo. Cuando tengo un mal momento, cierro los ojos y siento que me despego del suelo. Gano el cielo y lo transito como un lucero, o un jilguero o algún otro pajarito. Y fantaseando sonrío, viendo desde las alturas este amado arrabal mío. Sus calles largas y oscuras que se cruzan como venas de antiguas, bellas criaturas. No sabe qué hermoso es, Don Jacinto. Y cada vez que surco ese laberinto con alas en vez de pies, abrir los ojos al mundo se siente como un revés en pleno estado jocundo. Y cuesta más, cada vez, elegir la sensatez a la hermosa fantasía. Pero amigo, ese sueño que tanto ansía vivir, lo puede reproducir. ¿Cómo hago? Yo le enseño. No me irá usted a engrupir. Tiene un pájaro escondido al cual me puedo subir para recorrer el cielo. No invite al chiste grosero, no tiene que subirse a nada. ¿Y qué tengo que tener? La aplicación instalada que se llama Google Earth. Es fácil, una pavada. Bajársela en su PC es lo mismo que volar, pero a través de internet. Ahí encontré mi terraza, mi balcón, mi malboncito. No le digo, yo sabía. Los milagros caducaron hoy en día. En cuestión de fantasías, hay que rezarle a San Google, patrón de la tecnología. Chan, chan.